ese buen chico. Levántate y tráeme una manzana de ese barril. Tengo el estómago vacío. Al diablo las manzanas. Probemos un poco de ron. Sí. Eso tampoco nos hará daño. Dean, confío en ti. Ten la llave del depósito de ron. Tráenos un poco, echaremos un trago. Sí. Pero antes dame una manzana. La brisa del mar, tornada en un tifón. Cuando llegó con mi bajé al mando del timón. En los siete mares conocido como el tiburón. Sobrino del legendario pirata de Arcos de Jalón. Si tímido y sádico tortura mi tripulación. En busca de un tesoro enterrado en un peñón. El mapa del tesoro tatuado en un pezón. Y yo no tengo un loro en mi hombro, pero sí un gorrión. No me replique, no sabe hacer el nudo ballestrín. Que la haré colgar de los dedos meñiques de alguna antena. Mejor en el mástil mayor. Una privilegiada vista de la osa mayor. Todo a babor, caben de nuevo ese cañón. Repleto de tesoros, puedo leer tu galeón. Reduzco tu armada a un puñado de astillas. Llena la bodega de ron y zarzaparrilla. Te paso por la quilla, venga, limpie la cubierta. O le arrojo por la borda, mi tripulación despierta. Pirata, de palo pata, calaña rata. Rosario, filibustero, vamos bucanero. Pilla ese hacha, recoja el alfanje. Lanza bien la cuerda y vamos al abordaje. Surcando los mares, agarrado a golpes. Olas de 20 metros, no zozobrará mi buque. Estrella, polar. Guíame hacia un bar, que vengan las sirenas, no las vamos a zumbar. A currar, viejo lobo de mar, de mar. Mi vieja brújula dejó de funcionar, traigo la a remar. Viejo lobo de mar, de mar. Iré por el tesoro, lo voy a desenterrar. A currar, viejo lobo de mar. Mi vieja brújula dejó de funcionar, traigo la viejo lobo de mar, dame el catalejo y un poco de ron añejo. ¿A qué viene volver a estivar los malditos mosquetes? Órdenes del capitán. Todas las armas deben almacenarse a popa. Rayos y truenos, si hacemos eso perderemos la marea de la mañana. Levas ya las anclas, arrias las velas y pongamos rumbo a los mares del sur. Rayos y centellas, no funciona mi arcabuz. Un parche en el ojo por el que no entra la luz. No os amotinéis, juro, por Francis Drake. Necios, zafios, probaréis mi garfio. Quedaros con mi camarote y dadme un bote. En un par de horas habré fletado otra nave. Más rápida, más grande, tres cubiertas, 100 cañones. No se enrolan en mi empresa los piratas sin cojones. Bribones, malandrines, hago sus sobre delfines. Puedes esconderte, te seguiré a los confines. Nunca escaparás de la ira del pirata calles. He estado afilando con mucha saña mis sables. Soy un sabio del astrolabio en mi navío. Surcando los mares voy al libre albedrío. Eres un pirata de agua dulce, vete al río. Todo a estribor, que no te empapas por la popa. Usted no es un grumete para que lleve esa ropa. Enfermo de escorbuto, los dientes de luto. Antes de dejarme capturar mi barco hundo. No temo a los barcos fantasmas del inframundo. Como capital y timonel yo viro el rumbo. Voy al archipiélago que tiene forma rombo. La isla secreta con el cofre del jefe. Doblones de oro, ron, ron y a cantar. Viejo lobo de mar, de mar.